Cabuya, luchas justas y dignidad. El 24 de noviembre el huracán Otto golpeó la zona norte del país. Hoy los daños en infraestructura y en las zonas de producción siguen afectando a la población, especialmente en el cantón de Upala. La agricultura es la principal actividad económica de muchas familias de esta comunidad y la recuperación ha sido lenta y difícil para estos sectores. Escuchemos más información que nos llega desde el cantón de Upala en una nota de Antonio Cartín y Fabiola Pomareda. Upala es un cantón donde el 66% de su población es rural y la agricultura es la principal actividad económica. Pero después del paso del huracán Otto, los pequeños productores se encuentran en un estado crítico. Con estas palabras, el pequeño productor Osvaldo Jiménez Salazar nos comenta la desesperante realidad que viven en este cantón de la zona norte. Y en la zona norte que yo conozco, casi el 70-80% son agricultores. Estamos arruinados, buscar los ríos para ir a buscar un pescadito para comer, aunque sea con arrocito y frijoles, arruinados total. Y sin ayuda de nadie, solo promesas las ayudas. En Upala, casi toda la zona de Upala, el centro de Upala, lo que se llama Vijagua y Guayabo también arriba. Y lo que es la zona de San José Upala, llena por todos lados, los ganados casi muriéndose porque los pastos totalmente se perdieron. El huracán Otto dejó pérdidas al sector agropecuario de la zona norte por más de 19 mil millones de colones, y esta actividad económica es la principal fuente de trabajo en la región. Se estima que cerca de 4 mil animales murieron y alrededor de 6.400 hectáreas sufrieron daños. Las instituciones públicas prometieron más de 15 mil millones de colones para ayudar al sector agropecuario. Se suponía que cerca de 3.600 agricultores y ganaderos de Upala se beneficiarían de esta ayuda. Pero habitantes de Upala afirman que las ayudas no han llegado a los más necesitados. A continuación, Jessy González, de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, explica que los pequeños productores no han recibido una compensación por sus pérdidas. Los ganaderos y agricultores fueron afectados directamente en la inundación. Ellos han recibido pocos recursos. Los recursos se han destinado, pero a ciertas personas que tienen influencia en la municipalidad, no a todas. Los que son microempresarios o ganaderos pequeños, no se les ha visto subsidiados todas las pérdidas. En Upala, la agricultura ha sido marginada. La agricultura ha sido perdida por la expansión piñera, el modelo agroindustrial. Todo eso ha afectado a los agricultores que hoy en día cultiven menos. Estos productores centran su actividad en la ganadería pequeña escala, granos básicos, naranja, piña, palmito, maracuyá, raíces, tubérculos y maderas reforestadas. Asimismo, varias organizaciones solicitaron que se cree una comisión fiscalizadora. Su objetivo sería visibilizar a los pequeños productores para que estos se tomen en cuenta en la recuperación económica del cantón. Así lo expresa Jeffrey López, de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad. Sí hay sectores más afectados, digamos, por la emergencia que otros, y no solo por el tema de la emergencia, sino también por el tema, digamos, después de, digamos, de las gestiones públicas hacia la recuperación económica de ciertos sectores. En ese sentido, digamos, lo que son los pequeños agricultores, que ya por sí, en el sistema actual, sufren de una exclusión económica terrible. Pero en este momento, digamos, el planteamiento de nosotros de instalar una comisión fiscalizadora tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, de visibilizar que hay sectores pequeños, agricultores, pequeños ganaderos, digamos, que están quedando fuera, digamos, de la eventual recuperación económica, digamos, que se está planteando. Dicha comisión fiscalizadora ahora está adscrita a la Defensoría de los Habitantes. Las organizaciones que la promovieron están a la espera de que se les convoque a una reunión de seguimiento. El pasado 24 de noviembre, el huracán Otto golpeó la zona norte del país. Se perdieron 10 vidas humanas y hubo grandes daños en infraestructura y en zonas de producción. Se estima que en el cantón de Upala hubo cerca de 2.000 afectados y más de 300 viviendas destruidas. La recuperación de este cantón es lenta. Esta nota fue producida por Antonio Cartín para La Cabuya.